que todo el mundo quiere bailar. Vamos a bailar charanga, ritmo de actuales. Bailen, bailen sabrosito mi charanga, mira qué rico está. Vamos a bailar charanga, ritmo de actuales. Lo bailan todas las muchachitas, caballeros, pero los viejitos lo gozan más. Vamos a bailar charanga, ritmo de actuales. Con el combo de Máximo y sus estrellas de Panamá. Vamos a bailar charanga, ritmo de actuales. Vamos a bailar charanga, ritmo de actualidad. Vamos a bailar charanga, ritmo de actualidad. Vamos a bailar charanga, ritmo de actualidad. ¡Claro! Dime algo, mare. Como en este combo no hay nada igual. Vamos a bailar en charanga, ritmo de actualidad. Sóbala, que sóbala, que sóbala mi charanga, vamos a gozar. Vamos a bailar en charanga, ritmo de actualidad. Vamos a bailar en charanga, ritmo de actualidad.